Sos esa bebida añeja que degusta un jubilado en una cancha de bochas con amigos del pasado. Sos la cara de Gardel que hace facha en un afiche festejando con su risa ocurrencias de boliche. Sos el tango que hizo Manzi por las calles de Pompeya. Sos tributo en epopeyas y consuelo de tristezas. Viejo tango, recitales, sos insulto, tempestades de aquella doña barriendo rezagos de carnavales. Sos el pibe enamorado de aquella piba de 15 que con sus ojos de lince observaba obnubilado el globo que viaja al cielo a buscar a Bonavena. Ringo regresa a su barrio, lo esperamos en la quema. Escuelita de domingo, maestro que me enseñó no faltar jamás a clase en el Palacio Dufo. La enfermedad que provoca epidemia de ronqueras, gargantas al rojo vivo, angina y pasión quemera. Viejo tango, recitales, sos insulto, tempestades de aquella doña barriendo rezagos de carnavales. Sos el pibe enamorado de aquella piba de guía.